Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un consejo muy sabio es que nos conviene evitar aspirar a un perfeccionismo neurótico. Salesman decía: yo no he conocido ni siquiera un solo perfeccionista que sea feliz y que goce de paz interior. Siempre que nos empeñamos en que las cosas deben ser perfectas y sin errores de ninguna clase, nos hallamos trabados en una batalla que ya está perdida. Muchas veces, en vez de contentarnos con estar agradecidos por todo lo bueno que nos rodea, nos dedicamos a amargarnos la vida observando los defectos y lo negativo de aquello que sucede y de aquellos que nos rodean y que, según nosotros, debe corregirse. Cuando nos centramos en lo negativo, ya estamos insatisfechos y descontentos. El darle mucha importancia a la imperfección nos aleja del ideal que deberíamos tener y que es el de ser alegres, amables, optimistas y bondadosos. Así, por ejemplo, que una habitación esté desordenada, que le dieron un rayón al auto, que tenemos unos kilos de más y desearíamos no tenerlos, que aquel maneja el auto de manera indebida, que la otra persona se comporta de un modo que no nos gusta. Si vivimos pensando en esos detalles, nos amargamos la propia existencia. Esta estrategia que nos conviene tener en cuenta no significa que tenemos que hacer las paces con el desorden o con lo que está mal hecho, pero lo importante es no concederle a todo eso mayor importancia de la que se merece. No centrarse obsesivamente en eso negativo para vivir pensando en ello. Convencerse que, aunque es verdad que las cosas pueden y deben ser mejores, no por eso dejaremos de disfrutar y apreciar lo bueno que nos rodea. La solución está en detenerse cuando llega la obsesión y la idea fija de insistir en que las cosas deben ser diferentes de cómo son. Con optimismo y generosidad, recordarse a sí mismo que la vida está bastante bien así como está. Que la crítica negativa arregla muy poco la situación y daña muchísimo el propio sistema nervioso y aleja la alegría de la vida de uno. Lo que se puede mejorar se irá mejorando poco a poco, sin afanes ni asperezas, y lo que no se puede cambiar se deja así, sin dedicarse a darle cabezazos a esa muralla que se llama imperfección. Porque a ella no la vamos a lograr quitar, pero a nuestra cabeza sí la podemos descalabrar. No olvidemos nunca el antiguo refrán: lo óptimo es enemigo de lo bueno. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.